Las canciones más bonitas no tienen por qué brillar. No me gustan los abrazos que se dan al acabar, al terminar. Luego encuentro una salida y me pongo a trabajar. Solo espero que alguien vea que lo intento. Seis manzanas en el cesto, mil canciones por arreglar para cantar con ella dentro. Me siento capaz, soy un atleta, un ser celestial. Dulce niña de piel blanca, con mi mano en la garganta, logro abrirme y olvidarme de la mierda que me atrapa en este mundo. Mierda que me atrapa de este mundo.